Del Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Sígueme. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Orihuela. En el último capítulo del Evangelio de San Juan tenemos a Pedro confesando su fe y su amor por Jesús, que le encomienda la misión de apacentar. El Evangelio narra la tercera aparición de Jesús a sus discípulos, a quienes encuentra trabajando, pues habían pasado la noche pescando en el lago de Tiberíades. El mensaje es una invitación a avanzar hacia una fe más firme y comprometida para que cada encuentro con Cristo sea el recorrido diario de nuestra vida, en la Eucaristía, en la oración, en la familia, en el trabajo. Una fe que, previa a la solemnidad de Pentecostés, se manifiesta en nuestra vida y en nuestras obras. Jesús afirma el conocimiento profundo que tiene de Pedro, pues sabe que le ama y le otorga la misión de apacentar a las ovejas y a los corderos. No hay reproches ni recuerdos del pasado, sino una mirada hacia el futuro y una confianza plena. La resurrección de Cristo es un misterio de fe. Y todos nosotros estamos llamados a dar testimonio con nuestra propia vida, aunque las consecuencias no sean fáciles, como vemos que le sucedió a Pedro y a Pablo. En la oración cristiana invocamos al Dios revelado en la historia de la salvación y entramos en relación con Él mediante la fe. Tanto para Pedro como para Pablo hay una fuerte invitación a amar con todo el corazón a Cristo y una llamada a ser testigos de su resurrección. Celebramos en la Iglesia los mártires cristianos de Uganda, Carlos y sus compañeros, canonizados por San Pablo VI en su primera visita a África en 1964. Para ellos que sufrieron la persecución y el martirio, su vida fue una entrega al amor de Jesucristo y su respuesta como testigos del resucitado. Decimos que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, y en este día pedimos que el campo de la Iglesia produzca continuamente una cosecha abundante de testigos de Cristo. Y con el Salmo y con todo nuestro ser, pedimos también saber bendecir el santo nombre del Señor.